Ah, bueno, decime, bueno, cómo saliste en la carrera y bueno, cómo sentiste adentro de la carrera, cómo la viviste. Ah, una carrera linda, bueno, donde venía en una fuga adelante, bueno, en la última vuelta se hizo un corte de tres competidores, donde bueno, no se llegó al sprint como hubiese querido, bueno, contento porque a la hora de embalar me sentí muy fuerte y bueno, pude quedarme con el cuarto puesto en la general y primero en sub-23. Bueno, felicitaciones, por el puesto. Bueno, muchísimas gracias a vos. Gracias.